www.impresos.com. Puede pedir 223-77-82. Impreso Rocha, de Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Hola amigos, les invitamos a escuchar todos los días martes a las 20:30 horas el programa Nueva Vida. Un espacio de crecimiento espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Nueva Vida te guiará a encontrar la verdadera paz y sanidad para tu alma. Te invita además a conocer la mejor manera de enfrentar la vida con lo que tú ya tienes, tus capacidades personales y espirituales, y así lograr grandes cambios positivos en ti. Nueva Vida, les esperamos cada martes desde las 20:30 horas con la conducción de Reinaldo Vivanco Lobos aquí en Espacios FM. ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos a este tu programa Invasión Rock, transmitiendo directamente por la antena, ¿no es cierto? El 107.3, Radio Arquivo en el Espacio, que sale al aire desde Pedro del Río en Concepción para gran parte de nuestra Concepción, a través del FM, ¿no es cierto? 107.3. También estamos en internet a través de www.espacios.com.cl, nuestra señal online para el mundo entero, y también a través de los Facebook de la radio, Radio Espacio, y mi Facebook personal, Charlie Ramos. Así que estamos transmitiendo por FM, por la señal online de la radio, por la página web de la radio, espacios.com.cl, y por el Facebook de la radio y Facebook personal. Ya tenemos cuatro plataformas de transmisión en vivo y en simultáneo para todos y cada uno de ustedes. Para que nos escuchen, para que nos sintonicen, para que compartan nosotros y para que escuchen la música y obviamente también se informen o conozcan todas las actividades que hay acá dentro de mi gran asociación para este fin de semana y para obviamente para más adelante, que tenemos información en este momento para este fin de semana, pero ya para bastante tiempo, más incluso meses más hacia adelante. Pero eso es lo importante, lo rico de este momento está acá, acompañarnos a ustedes, estar un ratito con ustedes, ¿no es cierto? Y darles a conocer, informarles de todas las actividades artísticas culturales y también de algunos eventos a beneficio que pueden haber aquí en distintos lados dentro del Gran Concepción. Esto es mejor Tomina, ¿no? Se están hablando de Tomé, Tomé Bichato, Pequeño Esquema, Alcobana, Gualpén, Concepción, Chibolán, Igual, San Pedro, Coronel, Lota y San Rafa. Todas esas comunas pasan por ahí. Si eso, si tienen algo conocido o algo que necesiten dar a conocer, comuníquense con nosotros y lo vamos a conocer sin ningún problema. Tiene que ser alguna actividad artístico-cultural o algún evento a beneficio. Esos son los requisitos para poder darse a conocer aquí en la Invasión. Y bueno, saludamos a todos, aquí nos escuchan a través de 107.3, en la banda de frecuencia modulada, acá en Concepción, a través de espacios de FM.cl, en nuestra ciudad online, y también a través de nuestro Facebook, Facebook de Radio, a través de espacios, y mi Facebook personal, Candidato. Dicho eso, vamos con los primeros temas, aquí, en este programa Invasión, porque a la vuelta comenzamos con la pauta informativa. Ah, y a propósito, hicimos unos pequeños cambios ahora en el programa, ahora ya no vamos a tener tres temas continuos, sino que cada dos temas vamos a ir hablando. Hicimos un pequeño ajuste en el programa, esperamos que les guste y que sea bien aceptado este cambio. Así que los dejamos con la música aquí en Invasión por Espacio 107.3. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Thank you. $30. Entrada disponible por el sistema PASCAL.CL. Décima y media de la por 60 pesos cada vez que ponga nuevos pesos en espacio maduro. El jueves 18 de mayo a las 17 horas. Entrada disponible por el sistema PASCAL.CL. Para dicho, inscribo en el Teatro Bio Bio por el 30 de marzo a las 19:30 horas. Entrada disponible por el sistema TicketPlus.CL. Ahora Jesucristo Superestrella en el Teatro de Arte y del Caguán, el sábado 25 a las 18:45. Y la casa de la Reina en el Teatro Arte por Sánchez. Magma en el Teatro Universal de Instrucción que pone primero en Magma Class como no puede ser más que el curso de un poco de ser de su cuarta información. Ahora como música aquí en tu programa en el Paso. cuánta información estamos en el mundo musical aquí en Invasión Rock. Funciona mal. почнем след 10 години. Вчера ни бяхме на 22. Разделихме се с надежда. След 10 години за да разкаже всеки от нас за с какво се е преборил, от какво не е заспивал и какво след 10 години. Влакове тръгва от всички страни. Но един от тях остана. Това да се Now, tune in. Thank you. I've got to let you know. Thank you.

estamos en Teatro Bio Bio, el sábado 25 a las 19 horas. Entradas disponibles en teatrobiobio.cl. Thank you.